llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a la hora del Latin Jazz, el espacio donde exploraremos los sonidos vibrantes, las fusiones rítmicas y la magia de este género único. Soy Jorge Palacios Alvear y los invito a sumergirse en un viaje sonoro que mezcla la pasión del jazz con la energía de la música latina. En este primer episodio recorreremos grandes clásicos que marcaron la historia del Latin Jazz. Prepárense para una descarga musical sin igual. ¿Qué es el Latin Jazz? Es la fusión entre la improvisación y armonías del jazz con los ritmos afrocaribeños. Nació en los años 40 cuando músicos como Dizzy Gillespie, Chano Pozo y Machito empezaron a combinar el bebop con la percusión cubana, dando vida a un sonido único y revolucionario. Hoy escucharemos piezas que definieron este género y que siguen siendo referentes en la música internacional. Empezaremos con los pioneros del Latin Jazz. Comenzaremos con un tema que es un pilar, Manteca, compuesto por Dizzy Gillespie en 1947. Fue una de las primeras piezas en fusionar el jazz con los ritmos afrocubanos. Este tema rompió barreras y mostró al mundo el poder de esta nueva música. Escuchemos a continuación Manteca. We'll be right back. Seguimos con otro clásico, Afro Blue, de Mongo Santamaría. Esta pieza ha sido interpretada por grandes músicos del jazz, incluyendo a John Coltrane. Su ritmo envolvente y su base rítmica afrocubana la convirtieron en un estándar del Latin Jazz. Vamos a disfrutarla. Pasamos a un tema moderno, pero con una fuerte base latina, Smile, de Chick Corea. Este tema es una fusión de jazz y flamenco y ha sido interpretado por grandes músicos de todo el mundo. Sube el volumen y disfruta de Smile. Thank you. Ahora nos sumergimos en la energía pura con una descarga latina de Eddie Palmieri. Su estilo explosivo ha hecho historia en el Latin Jazz. A continuación, el tema Cobarde, una pieza que nos muestra la potencia de la improvisación en este género. Disfrútenla. Thank you.

llega el turno de un sonido más suave, pero igual de envolvente. Soul Sauce, de Cal Jader, nos trae el vibráfono al Latin Jazz con un ritmo hipnótico que nunca pasa de moda. Escuchemos este clásico, Soul Sauce. Jazz no es solo historia, también es presente y futuro. Ahora escucharemos Químbara, de Celia Cruz. Aunque es un clásico de la salsa, tiene una fuerte base de jazz latino y percusión que lo hace vibrante e inolvidable. Así que vamos a bailar con Químbara. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. Hey mama, la rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena. Y guaguanco, mamá, mamá. Azúcar. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Si quiere goza, si quiere bailar. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Ahí lo baila María y también Joséito. Kimbara. bajito. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Quimbara, quimbara, quimbara. Quimbara, mi quimba, quimba, quimbara, quimbara, quimba. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Hey, quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Ay, lo baila Teresa también, Joseito y quimbara, quimbara, quimba, quimba, bajito, quimba, quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Quimbara, quimbara, quimba, quimbamba. Ahora con Mambo Influenciado de Chucho Valdés. Chucho llevó el Latin Jazz a nuevas dimensiones, mezclando elementos de la música clásica con ritmos afrocubanos. Vamos con Mambo Influenciado. Ahora nos vamos con un tema de un virtuoso del piano, Michel Camino. One More Once es pura adrenalina musical, una descarga de ritmo y energía. Subamos el nivel con One More Once. Y para cerrar con broche de oro, un himno de la música latina, Oye Cómo Va, de Tito Puente. Un tema que ha trascendido generaciones y sigue sonando en el mundo entero. Así, llegamos al final de este primer episodio de la Hora del Latin Jazz. Hoy recorrimos algunos de los temas más emblemáticos del género, desde sus inicios hasta su evolución. Espero que hayan disfrutado esta selección y que sigamos explorando juntos la riqueza de esta música. Nos escucharemos en el próximo programa con más ritmos, historias y grandes artistas del Latin Jazz. Hasta la próxima semana, soy Jorge Palacios y los dejo con el tema Oye Cómo Va. Thank you.